Mundofonías. Mundofonías. ¿Dónde fue el tiguanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas al día. Eran 2000 fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amautas benditos. ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid y que lanzamos a los aires de todo el mundo, por lo menos de bastante parte de este planeta, a través de las 26 emisoras que nos redifunden en Europa, en América Latina, etcétera, etcétera. Y hemos comenzado con esta preciosidad, esta maravilla, que es el nuevo disco de una artista chilena, conocida, bien conocida de los oyentes de Mundofonías, como es Pascuala y la Vaca. Esto pertenece a su nuevo disco, Me saco el sombrero, y la verdad es que el título es adecuado porque nos quitamos una vez más el sombrero ante este estupendo disco de Pascuala y la Vaca. Como en otras ocasiones, se fija en los poetas y cantantes de su país, de Chile, como Víctor Jara, Violeta Parra o en este caso también Gabriela Mistral. Esta canción quechua, adaptación de un poema de esta autora chilena. Y aprovechamos también para mandar un saludo muy cordial y muy cariñoso a todos nuestros oyentes de las emisoras que nos emiten en Chile: Radio Universidad de Concepción, Radio Universidad de Atacama y Radio Aucán. Os deseamos también que todos estéis bien, también vuestras familias y vuestros amigos, después de tremendas desgracias como el incendio de Valparaíso, la ciudad de donde viene precisamente Pascuala y la Vaca, con la cual hemos abierto esta edición de Mundofonías. Y Mundofonías, como sabéis, como siempre, lo hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Pues preciosa la música de Pascuala y la Vaca, a la que seguimos ya desde su disco anterior, que nos cautivó, y también nos gusta mucho este nuevo. Y debamos saludos a los oyentes de Chile y también ahora a los de Alemania, a los que nos escuchan desde Multicult FM y Achtag Bier. Y lo hacemos con música que nos llega desde su tierra, la música estilo calipso de Lord Mouse and the Calypso Cats. White boy, why sing songs of the Caribbean? Why you sing the songs of a place you've never been? People that I meet when they stop me on the street make me want to start a fight. Say me that it's wrong, sing calypso songs on account that Miss Guinness white. Say you got no soul, can't be singing rock and roll, you got no place in the West Indies. Said I sing the blues anytime I choose, I sing calypso anytime I please. And when I sing, my color don't mean nothing. When I play, none of it matters anyway. Why, boy, why you sing songs of the Caribbean? Why you sing the songs of a place you've never been? Got a Frenchman, an Italian, a Russian, and a Pole, and they all got a lot of soul. Australia, England, and the USA, we really rock it when we start to play. If it's for the mighty terror, man, you really made an error. We call to Calypso War. For the mighty Lord Mouse, there's a ribbon down the house, Calypso Nyan to the core. And when I sing, my color don't mean a thing. When I play, none of it matters anyway. In song, there is no color that's wrong. When I be my station, ain't in the equation at all. Why, boy, why you sing songs of the Caribbean? Songs of a place you've never been. Why, boy, why you sing songs of the Caribbean? Why you sing the songs of a place you've never been? People that I meet when they stop me on the street make me want to start a fight. Say me that it's wrong, sing calypso songs on account that Miss Guinness white. Said you got no soul, can't be singing rock and roll, you got no place in the West Indies. Said I sing the blues anytime I choose, I sing calypso anytime I please. And when I sing, my color don't mean nothing. When I play, none of it matters anyway. Never been. you've never been. Why, boy, why you sing songs of the Caribbean? Why you sing the song of a place you've never been? Pues Lord Mouse es este cantante, es el seudónimo de Killy Brinnemann, un cantante estadounidense, aunque este es un proyecto hecho en Alemania, junto con el grupo Calypso Cats, que es un grupo bastante multitudinario y además con unas cantantes, 6 mujeres, que son The Charming Vocal Sextet. Y el tema que oíamos será White Boy Calypso, un tema que dice algo así como: chico blanco, ¿por qué tocas música de un sitio donde nunca has estado? Es un tema incluido en el disco Go Calypsonian. Pues seguimos en Mundofonías y estamos muy contentos porque, como nos dicen Christine Tassin et les imposteurs, llegó la hora del aperitivo. Y'en a qui le prennent plus sec, d'autres qui le prennent avec un zeste d'orange ou une petite olive. Certains n'en prennent qu'un seul et d'autres autant qu'ils veulent. Certains disent stop et puis ils récidivent sur une terrasse à Paris, au fin fond de l'Italie. Quelle que soit l'heure de la journée, c'est toujours notre heure préférée. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, dans le quartier des Halles ou au cœur du vieux Montréal. Pas besoin d'être jet set. Pour un petit 5 à 7, il suffit de quelques copains dans le petit bistrot du coin. Qu'on ait un air rebelle ou d'employé modèle, un jour ou l'autre on sait qu'on va craquer. Que l'on soit plein aux as ou toujours dans l'impasse, on sait que ça pourra pas toujours durer. Qu'on se pose des tas de questions ou qu'on soit plein de convictions, il y a une heure bénie entre toutes qu'on ne peut pas rater coûte que coûte. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, on va refaire le monde autour d'une bière brune ou blonde. Pas besoin d'être prophète, pour un petit 5 à 7, il suffit de quelques idées. Allez patron, c'est ma tournée. Pa-pa-da, pa-pa-da, pa-pa-da-da-da. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, un cognac, un porto ou tout simplement un verre d'eau. Pas besoin d'une recette, pour un petit 5 à 7, il suffit de quelques guitares et d'un air de Django Reinhardt. Au cœur de la mitraille, je rêve du jour ou de généraux. Là c'est de la grisaille, là c'est des représailles. Comprennent enfin à quel point c'est idiot de perdre tant de temps, tant de vie et tant d'argent, alors qu'il suffit d'ordonner pour que le conflit soit réglé. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, arrêtez de tirer, c'est la fin des hostilités. Pas besoin d'une défaite, pour un petit 5 à 7, il suffit d'un verre de whisky, tout le monde se réconcilie. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, arrêtez de tirer, c'est la fin des hostilités. Pas besoin d'une défaite, pour un petit 5 à 7, il suffit d'un verre de whisky, tout le monde se réconcilie. La la la la la la. Ahí teníamos a Christine Tassin, Les Imposteurs, un grupo que viene desde Quebec, en Canadá, que nos invitan a irnos de aperitivo, de cañas, de vermú, como en cada sitio se diga, por los lugares y los tugurios de la vieja Montreal. Pues ahí estaban estas intérpretes muy basadas en la música del Swing Manouche francés, pero al otro lado del Atlántico, en Quebec, en Canadá. C'est l'heure de l'apéro, es la hora del aperitivo, es el título de su disco y también de la canción que hemos escuchado, composición de Christine Tassin, la intérprete y autora que está al frente de este grupo, Christine Tassin et Les Imposteurs. Pues seguimos con otro proyecto que también suena mucho a Swing Manouche, aunque en esta canción más bien tiran hacia sonidos mexicanos. Aprovechamos para saludar a nuestros oyentes mexicanos con la música de Mundo Chillón, un tema de su disco Qué bonito es ser un loser. Vamos a escuchar el tema Qué bello mientras duró, de este proyecto que se va a presentar en directo próximamente en Sevilla el día 25 de abril, en Málaga el 2 de mayo, en Córdoba el 3 de mayo y en Madrid el 9 de mayo. Son Mundo Chillón. En la ciudad de Granada, al sureste del estado, conoció el mundo un chaval de futuro atribulado. Se lo voy a presentar, Fortunato recopado. Su padre quería que fuera más acomodado, que tuviera lo que a él a su edad le había faltado. Sin enseñarle a pescar, lo acostumbraba al pescado. Sus amigos que crecían con el mismo resultado, nada malo le veían, era como está mandado. Un guachote rechingón, compadrero y avispado, destacaba en la reunión, cotizaba en el mercado. Yo que siempre fui a favor del viento. Yo que derroché sin miramiento. Me gocé burlándome de las hormigas. Ahora voy tras las migajas de la vida. Y ahora que me desperezo con el agua hasta el pescuezo, la factura siempre llega, no sé cómo sucedió. Para orquesta, fiesta, siesta, qué bello mientras duró. Yendo a la universidad, un diploma se ha ganado por saber reproducir las milongas que ha contado un profesor titular que jamás ha trabajado. Va creciendo la burbuja, la partida está mañada para la generación más chingona y educada. Sus padres lo tienen todo y ellos nunca tendrán nada. Sus amigos que crecían con el mismo resultado, nada malo le veían, era como está mandado. Obediente y cumplidor, elegante y aseado, el ingeniero mejor de la cola de parados. Yo que siempre fui a favor del viento. Yo que derroché sin miramiento. Te gocé burlándome de las hormigas. Ahora voy tras las migajas de la vida. Y ahora que me desperezo con el agua hasta el pescuezo, la factura siempre llega, no sé cómo sucedió. Pan orquesta, fiesta, siesta, qué bello mientras duró. Ha ha ha. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonía, hemos continuado con este grupo llamado Sierra León Refugee All Stars, es decir, las estrellas refugiadas de Sierra Leona. Y es que este grupo nació en los campos de refugiados hace 10 años, exactamente, con este disco lo celebran, ese décimo aniversario, los campos de refugiado de Sierra Leona, donde ocurría una cruenta confrontación bélica. Y bueno, pues allí nació el germen de esta formación, primero como un grito de esperanza, un grito en favor de la paz y de la convivencia, y después ya como una carrera musical que se ha ido consolidando con 4 discos, el último de los cuales es el que estamos estrenando en esta edición de Mundofonía. Se llama Libación, y la pieza que oíamos es la que abre el nuevo disco de este grupo de Sierra Leone's Refugee All Stars, el tema titulado Chimera. Seguimos con música africana, con música de Nigeria, la música de Femi Kuti, que va a estar con su grupo actuando próximamente por España. money. See the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money. See the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Find it difficult to give their families food. Africa is blessed. Corruption, they kill us. Not part of the news. Now how people they manage to survive? Must go they wonder you. No work, no work, no job, no job, no money. No money. See the suffering of the people. Politicians continue to give excuses. The people, they continue to confuse. No work, no, work, no, job, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Africa get different resources. We get different resources for Africa. No work, no job, no job, no job, no money. No money. See the suffering of the people. Different resources. No work, no job, no money. See the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Many other different resources. And many other different resources. saucy. Oíamos a Femi Cuti, que estará en directo en España en varios sitios, el 22 de abril en Zaragoza, el 24 en Barcelona y el 25 en Madrid. Lo llamamos con el tema No Work, No Job, No Money, dentro de su disco No Place for My Dream. Pues si estáis cerca de estas ciudades, no os lo perdáis, porque desde luego merece la pena ver a Femi Cuti en directo con su grupo Positive Force, una auténtica explosión de ritmo, energía y buena música. Vamos a continuar con otros sonidos, con alusiones al norte del continente africano, pero en este caso hecho desde París, la Orchestre Nationale du Barbès. El Barbès es un barrio de París, un barrio multicultural, donde habita mucha gente procedente de Argelia, por ejemplo, desde hace ya décadas. Y la Orchestre Nationale du Barbès pues recrea esos sonidos también con una clave parisina y con una voluntad de conectar música, sonidos e influencias. Su nuevo disco se llama Dame du Cœur, Señora de Corazón, y vamos a escuchar una de sus piezas, este Gamra. يا القمره ديري داره ولعبي داره راح يمشي تسحركين نواره يا القمره ديري داره ولعبي داره راح يمشي تسحركين نواره يا القمره ديري داره ولعبي داره راح يمشي تسحركين نواره بين جبل الماء والوادي سيل هاتي ديك هديديا بين جبل الماء والوادي سيل هاتي ديك هديديا يا بين جبل الماء والوادي سيل هاتي ديك هديديا يا بين جبل الماء والوادي سيل هاتي ديك هديديا يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح يكفيها ليزر وفيراج خطا يا وطريق الصغيرة والفيراج صحيح Yeah. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oíamos un temazo, este Gaboten Kotxani, las gabotas de Kotxani. Las gabotas son un tipo de danza tradicional de Francia y lo interpretaban la Gypsy Burek Orchestra. Venía la música desde Bretaña con componentes de allí, de lo que era la fanfarria de Brest, la ciudad de Brest, llamada Burek, esta fanfarria, con músicos de Macedonia, de la región de Kotxani concretamente, donde hay un montón de músicos de metales, sobre todo gitanos de allí, de Kotxani. Así que en este encuentro han hecho este disco, que simplemente se llama así como ellos, Gypsy Burek Orchestra, que nos tiene sin parar de bailar aquí en Mundofonías. Efectivamente, ya tienen su primer disco editado después de haberles podido ver en directo en la ciudad de Cardiff, en el país de Gales, en la pasada edición del Womex. En el otoño pasado, pues ahí disfrutamos con su música y ya por fin aquí tenemos su grabación editada por el inquieto sello Inacor desde Bretaña. Y vamos a continuar con más propuestas que nos llegan desde Francia, pero con un curioso contenido que hace referencia a las músicas del centro y este de Europa. Aquí está Taraf de Calais. We'll be right back. Ahí estaba la música de Taraf de Calais, desde el norte de Francia, pero con todas esas referencias musicales del este de Europa. Un grupo que ya en este programa Mundofonías y en su predecesor Mapamundi de hace ya unos cuantos añitos hemos escuchado largamente con sus producciones y con el cual nos alegramos de volvernos a reencontrar con las piezas que forman parte de este EP Terra Mektub, como esta For Shamat. Taraf de Calais son de Lille, del norte de Francia, y nos llegan sus producciones desde la compañía de Tigelen, dirigida por Arnaud Van Lanker, que precisamente es el acordeonista que escuchamos seguidamente con su cuarteto. Van Lanker con su cuarteto tiene este disco Cherosa, del que oíamos el tema Le Petit Ravi, con estos aires un poquito klezmer, un poquito manouche, en fin, pues desde luego un sabor claramente francés. Francés y juguetón, diría yo, pues muy bonita esa pieza. Nos tenemos que despedir, es una pena, pero es la cruda realidad, así que no os apenéis ni os entristezcáis, por favor, porque además no hay motivo. En mundofonías.com tenéis todos nuestros programas para oírlos cuantas veces queráis. Y ya sabéis que aquí en vuestra emisora favorita, que puede ser cualquiera de las 26 que nos emiten a lo largo y ancho del planeta y del universo, nos tendréis muy prontito. Nos vamos a ir con más música que, en este caso, sí que nos llega directamente del centro este de Europa, desde Hungría. Es el grupo Sondorgo. Y lo que vamos a oír son grabaciones inéditas realizadas el pasado verano en sus actuaciones en directo en diversos festivales, como por ejemplo esta pieza titulada Hulusi. Ellos son Sondorgo, como digo, desde Hungría. Y ya sabéis, mundofonías.com, nuestra página web, radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico. También nos tenéis en Facebook y en Twitter. Y dentro de muy poquito aquí en esta misma sintonía. Hasta entonces, un fuerte abrazo y salud.